Hoy es 30 de noviembre, son las 8 de la tarde y como sabes, todos los martes tenemos nuestra cita aquí en la habitación del puerto. Estás conectando con Berriozar y Ratia. Yo a partir de este momento estaremos contigo para acompañarte durante 60 minutos más. Un tiempo en el que vamos a recorrer conceptos, ideas, ilusiones. La habitación del puerto se abre para ti y acogeremos temas muy interesantes como este caso, el de la belleza, mujeres maravillosas que van a pasar por nuestros estudios y nos van a trasladar de conceptos que de vez en cuando nos viene bien llegar a profundizar. Y ya que se con un pie en diciembre, el frío sigue asomando, pero ya sabéis que al calor de nuestro hogar vamos a estar. Y para que tengamos todavía muchísimo más calor y acompañamiento, pues comunícate con nosotras a través de nuestras redes sociales. Síguenos en el Facebook o en el Instagram, La Habitación del Puerto, y también con nuestro hashtag, que puedas subir todo lo que tú quieras compartir desde tu propia habitación. Así que simplemente os voy a invitar a que os pongáis en esa máxima comodidad, ya que nos acompañéis a todas estas buenas nuevas que van surgiendo con el poder de la absoluta imaginación y la sutileza de la reflexión. Vamos que nos vamos, porque esto no ha hecho más que empezar. ¡Continuamos! Y una semanita más que pasa y aquí continuamos, como siempre, dando rienda suelta a nuestra voz. En esta ocasión lo vamos a hacer recorriendo los pequeños e importantes puntos que se destacan y además que nos conectan con ese maravilloso mundo de la belleza, esa relatividad de bella y que todo lo que acontece dentro de la definición. Además, era una interesantísima manera de poder dar orden a toda esa maraña que a veces se suscita cuando combinamos factores como son la exigencia, el rechazo, la aceptación, la integridad y esas mil formas posibles de dar partido a toda la esencia que está dentro de ti. Porque tenemos que darnos cuenta que al fin y al cabo las posibilidades son tantas, tantas, tantas, que una perfecta armonía entre la conexión cuerpo y mente harán que la belleza resalte entre todas las personas que existan en este mundo mundial. Así que desde aquí simplemente les vamos a invitar a que saquen esas mejores galas que tienen, tanto internas como externas, porque esto no ha hecho más que comenzar. Go all night till we see. Remember, only God can judge you. Forget the haters, 'cause somebody loves ya. And everyone in line for the bathroom, trying to get a line in the bathroom. We are so turned up, yeah, so turned up. Bueno, ya son 9 los minutos que pasan de las 8 de la tarde y continuamos aquí con nuestro programa de la Habitación del Puerto. Estás escuchando Berriozar y Ratia, si no estarás escuchándonos a través de la 100.8, sino a través de nuestra radio en directo, a través de streaming. Así que desde donde estés, pues te doy la bienvenida y continúa con nosotras para seguir reflexionando sobre este tema de hoy, que es la belleza. Tendríamos que empezar a entender que la belleza es una noción abstracta que se liga a lo que es visualmente estético y también es ese agrado no solo de la vista, sino también del oído y sobre todo del espíritu. Los cánones de belleza se van determinando según van pasando los momentos y las normas y las personas van adaptándose a los referentes de esa generación, pudiéndose darse cambios bastante importantes y siendo unos cánones visibles en unos momentos y en otros totalmente diferentes. Lo bueno es que todo ese cambio nos acerca a esas mayores diversidades que forman parte de nuestra sociedad, pasando de la extrema delgadez que se ha llevado a lo largo de muchísimos años a la posibilidad de otros conceptos, como por ejemplo es el de las mujeres curvis, como una nueva forma de exposición social más realista, más común y que está visible en todos los campos de nuestra sociedad. Y creo que es muy importante resaltar que aunque la belleza abarca a mujeres y a hombres, siempre ha existido una mayor exigencia para nosotras las mujeres, quizás por este sistema que ha dado prioridad a nuestros cuerpos como máximo exponente y como una forma de poder llegar a adquirir el número mayor de exposiciones que podíamos llegar a desear. El cuerpo de la mujer como máximo exponente, sobre todo de delgadez, sobre la exigencia de la feminidad y también del cuidado y de la seducción como poderes, un despliegue de formas que estaban siempre y casi siempre enfocadas a satisfacer y a gustar a las demás y a los demás. Las cosas, como los modelos y los cánones de belleza, van cambiando y se sigue luchando por visibilizar la integridad de ese todo que nos configura y que, sobre todo, nos hace ser personas antes que objetos, y que todo es que se vence la idea, esa equivocada, de que el cuerpo es el que nos define como nuestra trayectoria vital. Somos un todo y en ese todo nos podemos llegar a desplegar. Muchas mentes pensantes han reflexionado sobre la belleza, pero hoy os vamos a traer una en concreto, Plotino, un filósofo griego que escribió y analizó montones de textos sobre este maravilloso mundo de la belleza. Plotino nos deslumbraba con unas ideas tales como que, por ejemplo, la belleza apela fundamentalmente a la vista, pero no podemos olvidarnos de otros sentidos, como es el oído, a través de la combinación de las palabras, porque las cosas bellas del mundo sensible causan una extrema admiración y muchísimo placer, siendo diversas y, sobre todo e importante, combinables. No podemos olvidar que si somos capaces de combinar el cuidado del cuerpo con ese refuerzo de nuestra mente y, sobre todo, si atendemos al espíritu, se puede llegar a desarrollar un cuidado muchísimo más absoluto dentro de nuestros propios funcionamientos, y todo eso es un desprendimiento de seducción de poder que lo vamos a tener y que va a ser alcanzado por todas las demás personas. Y además también, si empezamos o si continuamos desarrollando el poder de mirar todo aquello que vemos y de escuchar lo que a veces no llegamos más que a oír, intentaremos caminar con un sentido muchísimo más buscado y muchísimo más repleto de maravillosa sensación de bienestar. Porque si tenemos mayor integridad, el número de herramientas personales aumentarán y la posibilidad de cuidarnos y de cuidar desde el cariño harán que continuemos surcando los caminos de la vida desde una diversidad muchísimo más bella y muchísimo más sensible a todas las demás personas y hacia una misma o uno mismo. Your cheek. I'm so jealous of the sun because he's with you 7 days a week. I'm so jealous of the sun because he saw you sunbathing. I'm so jealous of the sun. I'm so jealous of the sun. I'm so jealous of the moon because she makes you crazy. Bueno, y continuamos con el programa de hoy. Llegamos a nuestra sección Perdida en mi habitación. Esta semana sacamos nuestras mejores galas externas e internas para conversar junto a ellas, junto a Carmen Oiz y Eugenia Oiz, cofundadoras de Más que Mil Palabras. Chicas, muy buenas tardes y bienvenidas a la habitación del puerto. Buenas tardes, Miren. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Es un auténtico placer teneros aquí para descubrir qué es esto de Más que Mil Palabras, que igual podríamos comenzar por ahí directamente. Pues muy bien, Miren, pues te contamos. Mira, Más que Mil Palabras somos una empresa Comenzamos en 2008, somos una empresa de asesoría de imagen y de personal shopper, y es verdad que el enfoque al principio iba a ser solo enfocado más a los servicios de asesoría y de personal shopper, pero es verdad que nos fue llevando a todo temas formativos. Quisimos darle la vuelta y ir poquito a poco enseñando a la gente, no solo asesorándoles, sino también formándoles. Y al final, pues estamos en 2021, si no me equivoco, y entrando ya casi en el 2022. Entonces, tenemos gran parte de nuestro trabajo, realizamos más formación para futuros profesionales que se quieran dedicar a esto, y formaciones, pues instituciones, bueno, hay gran parte de nuestro trabajo focalizamos en lo que es también la formación, aparte de los servicios personales. Y vosotras ya decís que lleváis ya años implantando este servicio aquí en Pamplona. ¿Y cómo ha sido todo este recorrido? Bueno, realmente es algo que la gente no esperaba, ¿no? O no creía. Cuando nosotros en 2008 decidimos embarcarnos en esta aventura, era como en Navarra, en Pamplona, como eso no va a funcionar, ¿no? Nosotros hicimos un plan de empresa también para ver esa viabilidad, y es verdad que Pamplona era la quinta, ¿puede ser? Sí. Descubrimos que podía ser la quinta ciudad en España que podría funcionar este tipo de servicios. Y bueno, a día de hoy son 13 años con un montón de crisis de por medio y eso, y aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido? Pues bueno, siempre es una aventura, siempre hay una parte de inestabilidad, pero como cualquier empresa o sector autónoma o negocio, pero no más complicado. Si trabajas y pones también una energía, nosotros hemos encontrado la forma, te vas reinventando, ¿no? Esto que ahora se oye mucho, nosotros creo que ha sido parte de todo nuestro proceso desde el principio, porque es un sector que a priori no es tan conocido y hay que explicarlo y reinventarlo un poco. Entonces, ahora que todo el mundo se reinventa, nosotros como que eso tenemos ya como mucha trayectoria, ¿no? En siempre pensar, y eso es rico también, porque es creativo. Al final es eso, ¿no? Si eres una persona creativa, con capacidades, ¿no? No cerrada, vamos a decir. Yo creo que es muy importante, ¿no? Las personas que se dedican a este mundo, al final es el mundo de la imagen. Claro, claro que decimos asesoría de imagen y parece que está como cerrado a una serie de, vamos a decir, de servicios o de aspectos, ¿no? Pero la imagen está en todo. Entonces, al final, los proyectos son proyectos muy amplios. Nosotras realmente es comunicación a través de la imagen. Gran parte de la gente que trabaja con nosotros viene, bueno, mi socia y hermana, Eugenia, ella es periodista, viene del mundo de la comunicación. Entonces, al final comunicamos no solo con la palabra, sino con la imagen. Entonces, el mundo de la imagen está en todo. Por ello, los proyectos, si le das una vuelta de tuerca, bueno, pues ha hecho que con esa capacidad de adaptación, ¿no? Que creo que es importante para cualquier persona que inicia un negocio, pues lo puedas adaptar, lo adaptes a los tiempos, al momento, y bueno, pues se abre mucho el abanico. Que a veces no, la gente dice que asesoría de imagen, que solo asesoráis en el vestir. No, este mundo es muchísimo más amplio. Claro, y además a mí me parece, dentro de todos vuestros servicios, que luego los iremos viendo un poco más detalladamente, la imagen del personal shopper, que tanto a veces se suele hablar, además con las redes sociales, con el Instagram, que parece que estamos siempre con esa exposición, solamente en ese caso de la imagen. ¿Qué es una personal shopper, para que lo tengamos un poco presente? Vale, es cierto que el personal shopper es una figura que a nivel mediático ha causado bastante sensación, ¿no? Así como la asesoría de imagen. No sé si no se conoce tanto, pero tiene otro matiz. Nosotros decidimos como formarnos en las dos materias porque son dos figuras que están muy conectadas, asesoría de imagen y personal shopper, pero al final tienen diferencias. El personal shopper es un asesor personal también, pero está especializado en las compras. O sea, en compras en el sentido de crear fondos de armario o toda la parte de más de indumentaria, ¿no? Sí que es cierto que se especializa más, pero para ello tiene que conocer mucho también toda la parte de no es irse de compras como un acompañante, ¿no? Que tiene un gusto por la estética solo, ¿no? Hay que conocer mucho a esa persona, hay que respetar mucho esa personalidad, ese presupuesto, ese estilo, tiene que saber de tipologías, de... Entonces, bueno, el personal shopper nosotros también lo hemos enfocado sobre todo no tanto como se conoce de acompañar por las tiendas de Pamplona, de crear rutas, que realmente es algo que no ha sido tan demandado en Pamplona, pero puede ser que en otras ciudades más como Madrid, Barcelona, más turísticas o con se haga más. Nosotras cuando nos la contaban, nosotras lo hemos vivido más desde comprar para ti, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo previo de que lleva mucho tiempo también de crear esa nueva imagen para ti, ya sea para ese armario que vas a tener en otoño e invierno, ¿no? Y crear, combinarlo para que tú no te ocupes de nada y luego entregártelo y vivir una experiencia distinta, ¿no? Que es en tu casa o en un gabinete con tu música, con tu... para poder, lo que decimos nosotras mucho, que es explorar, aprender y jugar. En cambio, una tienda, el ir por tienda rápido, pruébate aquí, el hecho de que parece que te van a vender, ¿no? Qué bien te queda, ¿no? Uh-huh. Aquí nosotras... Yo creo que la diferencia, ¿no? O sea, cuando comenzamos en 2008 sí que veíamos, bueno, pues como el resto de la gente, ¿no? Creíamos que los servicios iban a ser más para, bueno, pues personas que les gustan las compras, que les gusta la moda, que pensábamos que ese servicio iba enfocado ahí. Pues no, realmente aquí nosotros, y es uno de nuestros servicios, podemos decir, estrella y muy fiel, ¿no? Uh-huh. Que hay fidelidad en los clientes. El perfil de clientela, tanto masculino como femenino, son mujeres, hombres, lo primero, que no tienen tiempo, que se dedican pues a otro mundo, que a lo mejor pues no tienen esa, bueno, no tienen por qué saber ni pues ni de ropa, ni de tejidos, ni de estilo, ni de moda. Gente que no le gusta las compras, mujer y hombre, no todas las mujeres les gusta ir de compras, hay muchas que se agobian, que les parece estresante, que no disfrutan del acto de comprar y que luego se dan cuenta que a lo mejor gastan mucho o pueden gastar más dinero y realmente dicen, pues si voy vestida casi siempre igual y realmente su armario, pues hay dinero invertido. Entonces, al final nosotros ese servicio lo convertimos en lo que llamamos el shopping de fondo de armario sin el cliente, pues eso, decimos, a ver, imagínate, miren, ¿qué presupuesto tienes este invierno o qué presupuesto tienes destinado? ¿Quieres tú? O sea, es lo que decimos, nos movemos con el presupuesto que marca el cliente. O sea, si es un presupuesto alto, perfecto, pero si es un presupuesto más ajustado, ahí está la verdadera profesión, que es saber comprar con menos dinero, pero que sea rentable, que te hagamos un fondo de armario que hable de ti, que, bueno, pues que realmente, bueno, pues sea acorde a tus necesidades y esa combinatoria y, bueno, pues esas facilidades, ¿no? Y al final la gente pues se queda muy contenta y es lo que hace que, pues que sigan, que les merezca la pena. Yo creo que esto es muy interesante lo que nos estáis comentando de intentar no ver solo que es una personal shopper la que te va a acompañar en lo que es la compra, sino el trabajar desde otra forma mucho más integral, ¿no? Además, vosotras tenéis uno de los programas que es ese cuidado integral que a mí me parece llamativo y que trata a la persona en sus diversas áreas. Eso es. A ver, es cierto que la imagen, los componentes de la imagen al final no es solo lo que llevamos puesto, por eso es verdad que la imagen es desde ese cabello, es ese rostro, es esa comunicación, esas habilidades. Y entonces lo ideal de una persona para vivir un cambio, perdón, tiene que ser algo integral, ¿no? Está esa comunicación que quiere transmitir. Entonces es verdad que cuando nació la asesoría de imagen se concebía de una manera muy, muy integral. Claro, esto hace que si trabajamos con una persona, como nosotras cuando empezamos al principio con varios clientes o clientas, hemos trabajado de manera integral, esto es un tiempo, ¿no? Igual estamos hablando de meses, años. Entonces ahí sí que es verdad que esto se queda mucho más reservado y más no todo el mundo puede acceder a trabajar igual todos los componentes de la imagen o todas las actitudes o esta parte tan psicológica, ¿no? Desde el interior hacia el exterior. Por eso también se hace lo de separar por necesidad. Dices, ¿qué es lo que más necesitas trabajar? ¿El tema de la indumentaria para darte un cambio? Bueno, pues hace igual el personal shopper, como estábamos hablando, y creamos un fondo de armario que te dé a ti tal. Otras personas, igual es su cabello. Otras personas, todo es el tema más de estilo y comunicación, ¿no? De liberar ahí muchas barreras. Uh-huh. Y entonces es un trabajo más... de sin ser psicólogas, porque no somos psicólogas, pero sí que está desde el coach, ¿no? Que llamamos coach, a través de la imagen. Trabajando mucho ese interior para transmitir al exterior. Que en general, en todos los trabajos, aunque sean más pequeños, como te digo, separado, no hagamos el servicio integral, lo trabajamos desde esa fórmula, ¿eh? Siempre partimos de una entrevista y de conocer dónde está la persona, Porque lo más importante es ver hasta qué punto todo el mundo quiere cambiar. Pero cómo estás de preparado para el cambio, ahí hay que medirlo. Y los ritmos, ¿no? Yo creo que es muy importante el ritmo de cada persona. Hay clientas y clientes que son como muy rápidas y que asumen el cambio rápidamente, pero hay otras personas que a lo mejor tienen esas ganas, pero te das cuenta, de hecho nos ha pasado muchas veces, ¿no? Nosotros generalmente pues hacemos diferentes sesiones y cada semana a lo mejor pues vamos viendo a diferentes clientes, ¿no? Con un espacio de una semana. Pues hay veces que hay clientas, digo clientas porque yo creo que la mayoría, sí. Les hemos tenido como que retrasar, ¿no? Como que les abruma, ¿no? Y a lo mejor pues el cambio lo tienen que ir haciendo más paulatinamente. Al final, eso del momento cambio radical, eso no, por lo menos nosotras no trabajamos desde ese enfoque y consideramos que cada persona tiene su ritmo y al final es un servicio personal. Cada persona es un mundo y así hay que tratarlas. Y bueno, y así las tratamos, ¿no? Y las intentamos acompañar en ese proceso. Que como bien ha dicho Eugenia, siempre en cualquier servicio de asesoría de imagen vamos a trabajar desde el interior. O sea, no se trabaja superficialmente. Uh-huh. Por eso es muy importante esas sesiones de conocimiento, ¿no? De conocimiento de la clienta o del cliente. Y además el ir despacio garantiza que todo se vaya nutriendo de una forma en el que tú seas capaz de dar a la clienta o al cliente esa garantía que tiene de sentirse bien con una misma. Porque además yo creo que dentro de la asesoría de imagen hay una serie de mitos en los que parece que solamente está destinado a un modelo de persona con una capacidad económica determinada y como cuerpos muy determinados perfectos, ¿no? Yo creo que aquí estamos viendo que es un abanico muchísimo más amplio. Son completamente mitos. Miren, o sea, bueno, nuestra clientela es verdad que ha sido lo bonito, yo creo, de nuestra cliente. Si te gusta la diversidad, si te gusta estar con gente diferente, perfiles completamente distintos, bueno, pues este es el mundo, ¿no? Y mucha gente se pregunta, ¿quién va a esos servicios? Bueno, pues yo siempre les digo, ¿no? Nosotras les decimos, tú podrías venir tú, a ese servicio, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes, no? No, lo primero, no son tan caros, tenemos servicios con una amplia gama de precios, siempre se puede empezar por algo, siempre se puede distanciar también, ¿no? Para que se pueda realizar, si quieres ese cambio, se puede lograr, nos ajustamos muchísimo siempre a los presupuestos y a las necesidades, y luego los perfiles, eso, lo que decías, no hay que tener un cuerpo perfecto. Cuerpos perfectos, pues yo creo que son los menos, ¿no? En este día a día, y es enseñar el cuerpo que tenemos, ¿no? Cada uno, asumirlo y decir, bueno, tengo este potencial, pues vamos a sacarlo. Y yo creo también que en Navarra, bueno, creo que también el carácter, ¿no? Es ese, hablábamos muchas, ¿no? Muchas veces hablábamos de ese punto de como de esconder o de no resaltar, no destacar, los entornos más cerrados, el qué dirán, sigue marcando mucho, ¿no? Aun siendo perfiles distintos que nos llegan, ¿no? De quién viene. Porque Pamplona, Navarra es muy rica, ¿no? En perfiles, no solo hay un patrón, o sea, hay y nos llegan, pero hay algo en común en todos ellos, es el que dice sus entornos acaban limitando el qué pensarán o eso aquí, el atrevimiento total o el ser esto o el brillar, Cuesta. Somos un poco como los gigantes que estamos ahí, como los gigantes de Pamplona que bailan en San Fermín, ¿no? Que estamos ahí como un poco de aquella manera y que nos cuesta, ¿no? Movernos de otra forma y liberar, ¿no? Esa parte que tenemos de potencial. Hay una parte, y es una pena porque realmente creo que sí que hay, la gente es mucho más creativa de lo que cree y luego hay mucho más potencial, o sea, con actitud, porque creo que hay una personalidad, igual que hablamos del carácter navarro. Creo que somos en las mujeres, o sea, somos creo mujeres muy potentes, con mucha fuerza. Entonces, digo, ¿qué miedo hay a que llevar un vestido? No va a restar fuerza a tu personalidad porque te pongas un estilo un poco más romántico hoy o porque vayas con un color rosa o al revés, ¿no? Las que, no sé, entonces es liberarlo un poco más, dejarlo un poco más de una herramienta más, desde luego para hacerte sentir bien e incluso para liberar más y crear. Bueno, y quitarle la importancia, ¿no? Sí, fíjate que nosotros dices, la importancia de la imagen, sí, pero a ver. Claro que la tiene, trabajamos en ello. Claro. Pero como una herramienta más, una herramienta que te aporta, no que te resta ni claro. que te constriñe, ¿no? Yo creo. Y luego pues nos da mucha pena, ¿no? Que, claro, yo creo que esto también no se mueve pues porque no encontramos, de verdad, 2008, 2021. Bueno, muchísima gente ha pasado por más que mil palabras y te diré que son muy, muy poquitas y muy poquitos los que quieren decir que han hecho un trabajo en relación a la imagen. De hecho, nos planteamos premiarlas ahora, no sé, sí. a ver si alguna se anima a decir, oye, que sí, y no pasa nada. Es lo que eso digo, es la... algo, ya nos perdona, ¿no? El sí, mito, sí. sino es algo que a día de hoy, o sea, 8 años después, en una empresa que es de boca a boca, una empresa pequeña, cuando les hace sentir tan bien... Perdón, 13 años. 13, bueno. cualquier negocio, el boca a boca, ¿no? Tú vas a una peluquería, un centro de estética, te gusta cómo te atienden y lo cuentas. Esto a nosotras no nos sucede tanto, o sea, te pueden dejar un testimonio por escrito, pero salir, o simplemente una imagen que se vea, les decimos, que te vean en un curso simplemente, o hay algo ahí que yo no sé cómo estamos aquí todavía, uh-huh. porque el boca a boca yo les digo, porque dicen, jo, me quedo súper contenta, ha sido maravilloso, y le digo, pues mira, ¿qué puedo hacer por vosotras? Le digo, pues cuéntalo, porque a nosotros, y bueno, lo van contando, pero no te creas, ¿eh? Entonces hay como ahí ese miedo, todo esto no es un mito, pero realmente es algo, a las personas que se van a dedicar a este mundo, la parte negativa es esta, uh-huh. porque puede hacer difícil que sobrevivas, ¿no? Que sigas, porque si nadie cuenta, la gente, por eso hay estos mitos. Sí, yo creo porque que la gente, claro. No conoce a gente de, dice, pues yo no sé, si tú te llega alguien y te dice tu vecina, he estado en no sé dónde claro. aquí. Y esto se va generalizando y lo hacemos más normal, o sea, más natural, como voy a la peluquería, como voy, he ido a la asesoría, me he hecho algo de color. Al final hace que te identifiques, claro, ¿no? Claro. Que no creas y digas, uh-huh. ay, esto no es para mí, me gustaría. No, si ves un perfil similar o ves también esa variedad, pues eso, ¿no? Es que hay perfiles desde 30, 50, 60 y pico, desde mujer más empresaria, me da igual, una persona que está trabajando en su casa como ama de casa. Quiero decir, perfiles diversos, hombres, mira, los hombres, eso, mira, los hombres, tenemos que decir uh-huh. que en cliente masculino no los hemos sacado tanto, ¿verdad? Pero realmente sí que están más abiertos a los que vienen, que son menos, claro, que tampoco se atreven los hombres mucho, o piensan que esto es más femenino, mujeres, una tontería, ¿no? muy grande. Los hombres sí que hay más dispuestos a contarlo, y que de hecho lo hablan. Pues tendremos que permitirnos fluir y también darnos la oportunidad de conoceros. ¿Dónde estáis, chicas? Por ir cerrando y por ir dando pistas a la gente de que os contacten y que se animen, ¿no?, a hacer ese cambio, o por lo menos investiguen. Vale. Nosotros generalmente, o sea, tenemos un gabinete en uh-huh. Cortes de Navarra, o sea, en el centro de Pamplona, pero sí que trabajamos mucho la cita previa, ¿no?, sin compromiso también, o por teléfono. Las llamadas telefónicas nos pueden llamar al 948-22-44-23, por ejemplo, uh-huh. y atendemos, nos tomamos nuestro tiempo para atender esa llamada, de poder ver esa persona, quién es, el poder, y luego, si tiene que venir, siempre con cita previa, puede venir a conocernos sin compromiso y poder valorar, bueno, qué necesita o qué, o por dónde, y si no, pues no. O a través de un mail a info@mqmp.es, las siglas de más que mil palabras. Pues que la gente vaya tomando nota, que se anime, que investigue y que se dedique también a esa parte de comunicación, no solamente estética, sino también integral y personal. Y un auténtico placer haberos tenido por aquí, en la habitación del puerto. Y nada, pues espero veros más pronto que tarde. El placer ha sido nuestro. Muchas gracias, Miren. Y volveremos. Eso. Muchas gracias. Bueno, agur. Agur. Agur. Thank you. la gente se preocupa en demasía. Aquí y al otro lado de la esfera, más por la imagen que por la poesía, más por el cuerpo que por la cesera. Todos queremos ser guapos y guapas, llegar fresco al final de la escalera. El que encuentra defectos se los tapa con la mentirijilla por bandera. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Estamos estupendos y cuidadas, la juventud eterna pareciera. Del libro solo vemos la portada y del armario solo la madera. El alma es la perpetua silenciada, que cada cual respire como quiera. Pero al final te la meten doblada si no le das trabajo a la mollera. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Lorzas, barrigas, estrías, ojeras, bolsas, pecas, arrugas, papada, vello, patas de gallo, semblante equino. Fallos, pelos, impurezas, dientes, jorobas, deformidades, cuerpos extraños, tal como estoy, estoy divino. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Bueno, y qué a gusto hemos estado aquí reflexionando junto a ellas, junto a más que mil palabras sobre este mundo del acompañamiento, en esa diversidad de la imagen personal y sobre todo de esa imagen interior e integral del todo. Y seguimos dando estos pasitos para llegar ya al último recta, a la recta final de nuestro programa. 15 minutos que quedan para llegar a las 9 de la noche. Y después de esta gran análisis y reflexión, pues llegamos a nuestro rinconcito de las series, de las pelis, porque es algo que forma parte de nuestras habitaciones y que nos encanta pasar un rato desconectando. Y al hilo de todo esto que estamos hablando en el programa de hoy, de la belleza de los cuerpos y de todo ese cuidado integral que siempre debemos de tener presente, pues os voy a compartir una peli que a mí me encanta y que, si no la habéis visto, pues puede ser una opción para estos días fríos que nos acompañan. Se llama Las mujeres de verdad tienen curvas, se hizo en Estados Unidos allá en el 2002 y tiene 90 minutos de duración. Es una peli muy chula porque nos cuenta la historia de Ana, que es una adolescente que está acabando el instituto, que vive en una comunidad hispana del este de Los Ángeles y que tiene un despliegue de camino para recorrer a esas partes de las clases que tanto necesita y que también se le dan. Están en esa recta final en la que deben de decidir qué van a hacer con sus vidas, de ir a la universidad o no, y su profesor pues quiere que ella vaya, pero la familia es poco pudiente y prefieren que se quede colaborando con el negocio familiar que tiene la hermana para poder intentar buscar soluciones y que pueda ayudar también a desarrollarse. Con una madre tradicional que tiene un concepto sobre la vida y sobre lo que son las mujeres y el concepto de belleza muy establecido, pues se ve cómo interfiere en la vida de esta adolescente y cómo también pues hacen esa trama en el taller en el que al final colabora, pero del que finalmente pues acabará marchándose para poder recorrer su propio sueño, que es intentar dar paso a ese mundo más intelectual y seguir desarrollando en la plenitud de su vida. Además, también vemos cómo se enfrenta al amor, cómo se enfrenta a diferentes obstáculos y momentos de la vida, así que es toda una recomendación para que la podáis tener en estos días y sobre todo disfrutarla, porque es una interesante forma de analizar cómo es esa figura de la mujer, lo que se espera de ella y lo que se tiene presente, y además pues cómo no solamente es el cuerpo, sino que también es la mente y la forma en la que una misma se posiciona ante los diferentes frentes que le enseña la vida. Y algo súper interesante que no podemos olvidarnos es esa necesidad de liberación para poder hacer realidad sueños y aspiraciones. Así que desde aquí, Las Mujeres de Verdad Tienen Curvas, que la podéis encontrar seguramente por ahí a descargarla tranquilamente de forma gratuita y que puede ser una maravillosa compañía en estos días que tenemos por delante de muchas fiestas. Así que la semana que viene, pues aquí volveremos con más recomendaciones de pelis, de series para pasar ese rato en nuestro rincón favorito del hogar. Y también a ti decirte que si tienes algo que contarnos o algo que te apetezca pues compartir de reflexión sobre qué ver, pues que nos puedes escribir. Facebook, Instagram, estamos en todos los lados, así que no tienes excusa para no comunicarte con este maravilloso programa, que estamos a gustico y que contigo, si te vienes, pues estaremos todavía mucho, mucho más. Toutes les limites, quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses, alors je dépasse et j'aime en faire. Bétonne, ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Ouais, je vais. Dépasser les limites, aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites, sans un problème éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bagne. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne rêve pas, je sais. J'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. J'ai dépassé les limites, aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en rebond. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après... serai, je vais quitter Paris. Je serai après, je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer tout ça. Alors je vais par ici la monnaie. Bueno, señoras y señores, que llega nuestro momento de llenar los pulmones, nuestra sección respira, vamos a llenarnos con todo ese aire que necesitamos y a expulsar todo aquello que no queremos tener en nuestra vida. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Y además en un día como hoy en el que estamos reflexionando sobre este concepto de belleza, pues qué mejor que expulsar todo eso que no vale y llenarnos de toda esa belleza que necesitamos integrar dentro de nuestro propio cuerpo y que además nos acompañe con todo, desde la punta de los pies hasta los últimos pelos de la cabeza, toda esa esencia que está dentro, respirémosla y sintámosla hasta el final. Me quiere flotar, mon cœur non. Alors je respire. En nuestro momento respira, que os voy a decir que hoy podemos empezar respirando por la nariz y expulsando el propio aire por la propia nariz también para intentar conectar con ese placer de la tranquilidad y expulsar esos estreses que no nos gustan nada tener cerca de nuestra vida. Respira y deja que el viento. Y en ese rinconcito de tu propia habitación, que te acompañamos desde aquí para hacerla muchísimo más colorida, pues te vamos a decir que dentro de todos los pasos que hemos dado en los programas anteriores, con nuestras respiraciones y con nuestra creatividad, con esos recortes, con esa reformulación de la caja y sobre todo también con esas historias que escribiste la sesión pasada y que todo eso pues ha sido un reconvertirte en algo que está dentro de tu propia esencia. El viento me trae, me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Y todas esas penitas, penas que tanto se pueden llegar a respirar y soltar, pues además hoy vamos a seguir dando pasos en estas propuestas de creatividad y vamos a hacer con algo interesante que es este mundo de la música, un viaje sonoro, el que vas a elegir tú mismo o tú misma con las canciones que den sintonía a esos espacios que han estado presentes en tu vida y que tanto han llegado a conectar con esas parcelitas internas que te reconectan con la nostalgia de los buenos momentos y con el maravilloso disfrute de seguir caminando hacia nuevas etapas. Así que desde aquí, pues busca 4 o 5 canciones, sintonízalas a través de tu propio ordenador o a través de una lista del Spotify. Sintonízalas para que vayas recorriendo ese viaje, ese que tú necesites, ese que tú quieras ofrecerte en estos momentos para poder llegar a tener lo que quieras desarrollar dentro de ti y que supure de forma fuerte para que se integre dentro y para que pueda llegar a conectarse con tu exterior. Alors je respire, même si la tête me vuelve a atrapar. Y a veces pasa. Una forma de llenar la sutileza de la voz y de las sintonías de la música con todo tu ser y con todo tu cuerpo para que pueda llegar a estar presente y para que te dé la energía suficiente para poder levantarte o para poder tranquilizarte en el caso que tú necesites mayor tranquilidad y paz. Tú lo eliges, tú lo construyes y tú sigues creando este mundo maravilloso que tiene que ver con la imaginación y sobre todo con el desarrollo de tu propia integridad creadora, que está siempre presente y que tanto necesita que le dejes salir. Así que disfruten de la música, que las letras sigan siendo presentes y que todas estas herramientas se integren dentro de tu funcionamiento para que puedas estar a gusto y sobre todo conectar con lo que tú desees de verdad. Y aquí 3 minutos que faltan para llegar a las 9 de la noche. Ha sido, como todas las semanas, un auténtico placer estar acompañándoos en este ratito y construyendo nuevos recorridos y nuevas reflexiones sobre la belleza y todo lo que ella transfiere dentro del funcionamiento humano. Agradecemos también esos mensajes que nos habéis mandado algunas personas diciendo que os encanta el tema que hemos tratado hoy y sobre todo que os gusta mucho la música que tenemos en nuestros diferentes momentos del programa. Así que fenomenal que construyan también vuestras sintonías de vida y que, oye, y que os hagan reconvertir todo lo que necesitéis. Y también ha sido un auténtico goce poder estar conociendo mucho más sobre Más que Mil Palabras junto a ellas, junto a Carmen y a Eugenia, y sobre todo lo bonito que ha sido pensar en ese acompañamiento desde el interior para que se reformule en el exterior. Así que yo quiero teneros pronto por aquí, mujeres, volveremos a estar en contacto, y a todo el resto de personas, pues esperemos que os haya gustado y sobre todo que desarrolléis ese potencial maravilloso que está dentro de vosotras y de vosotros, creyendo siempre y exclusivamente en él. Así que para todos esos guapos y guapas, esa belleza propia, selectiva, diferente y única, la semana que viene estaremos aquí. Ahora seguimos dando unas vueltecitas con nuestro barco en nuestro puerto particular y la semana que viene volveremos a las 8 de la tarde con más temas, reflexiones, canciones y todo eso y mucho más. Un beso muy fuerte. ¡Agur!